Muy buenas y lluviosas noches, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo y Sergio, en los controles. Hemos venido muy, muy, muy justo de tiempo. Estamos, el despliegue de producción que tenemos en este programa me hace recordar de que estamos... ¿se acuerda de la última época del antiguo mandato? No sé si se acuerda. Sí, bueno. Hemos madurado. Estamos involucionando. Estamos volviendo de nuevo a llegar sobre la marcha. Cada tanto una recaída. Orteguita, ¿quién es Orteguita? Usted. Pasa, ¿no? ¿O no? Y yo no puedo hablar mucho de eso porque tengo varias recaídas por día. Y bueno. ¿Con qué? En este caso con la comida, después. Yo venía muy, muy, muy atrasado con la misma. Sí. Así que lo que tiene ahí sobre la mesa me viene más que bien, me hace muy feliz. A usted y a mí creo que fue una inyección de, podríamos decir, de un exceso. Es más, para mí está rica y todavía no la probé. Sí, el olor hace que uno pueda decir que algo está rico sin haberlo probado. Algo ha cambiado en este programa. Y es eso que está sobre la mesa. Exactamente. Quiero decirle que, según dicen, el olfato es lo que más nos transmite a épocas anteriores. Es el mejor recuerdo que uno puede tener, es el olfato. Ajá. Exactamente. O sea que una comida, un perfume, lo que sea, lo traslada a un momento, como decimos siempre, un momento, un lugar de la vida en el cual se acuerda. Un ejemplo, yo recuerdo siempre las... Usted no lo vivió tanto, pero yo sí. Las sopas que nos hacía la abuela Blanca. Claro. Hay una... Yo de la misma abuela. Tengo el recuerdo del café. Sí. El olor del café, cuando es café bueno, de filtro. Me hace acordar ese momento. Sí, sí. Por eso, vio que... cómo lo transportan, ¿no? Lo que es los olores, cómo lo transportan un momento de la vida. En mi caso, hay una sopa instantánea, que no me acuerdo que era pollo al grill, algo así, la cual me hace acordar el olor exacto de esa sopa instantánea que se arman, ¿vio? Esa Snor. Sí. Bueno. No hay problema con la marca, creo que no lo hace. No. Nos pueden denunciar por hacer publicidad negativa. Porque claro, el programa nuestro. Claro, porque el programa nuestro... está nombrando a esa marca. Guau. Bueno, tampoco está. He escuchado programas peores. No, hemos mejorado mucho. Oh. Llegamos a horario. Oh. Son eso cosas. Es básico. Son cosas que uno. Bueno. Me voy a dejar terminar la frase porque si yo. Usted sabe que yo me desvío, me cuelgo y bueno. Y bueno, esa sopa en especial, la primera vez que la probé, me hizo recordar el olor de las comidas de la abuela. Y vamos a decir que nuestra abuela falleció hace años ya. Así como. Ya vamos en 16 años. Y. Bueno, me trasladó a esos momentos. Y cuando puedo, paso siempre por la góndola del supermercado. Porque casi siempre los tienen los grandes mercados, ¿no? Paso por las góndolas y veo y busco esa sopa. Si está, la traigo. Si no, bueno. Lamento toda mi vida, pero siempre a la cual le apunto es a la sopa al grill de pollo, que es la que recordaba, me traslada a nuestra abuela. Y así, bueno, la comida se identifica mucho con la persona que la cocina. Ah, yo pensé que me iba a decir identifico, porque yo como cualquier cosa. Así que... No, estamos hablando en serio. Si cocina una persona, tiene un gusto, la misma tortilla, por ejemplo, y si la cocina otra, ¿por qué será ahí? Por algún condimento que le pone, pero siempre es la misma forma. Por eso a veces, no sé si vio ese programa, sí, supongo que sí, MasterChef. Era ¿qué? Mi programa de cabecera. Por supuesto. Usted sabe que todo lo que sea comida, conmigo me puede. Comida y música creo que es lo que más me puede. Después... todo lo demás es relativo, pero la comida y la música es lo que me mueve a mí, así que no. algunas de las preparaciones llegaban a emocionar a los cocineros. Bueno, sí, es un programa. Vamos a hacer que es cierto. Porque sí, capaz que es cierto. Pero le hacía recordar. Me sabe a la cocina, la comida que preparaba mi abuela en Italia. ¿Qué sé yo? Yo en eso lo comparto. Porque para mí es verdad, porque me ha pasado a mí. Entonces yo considero que es. La comida me traslada mucho. Me traslada. Por eso también me gusta tanto cocinar. Queda medio delicado lo mío, pero soy una persona que le gusta mucho cocinar. Ah, eso no le dije. Disfruto de cocinar. No me queda otra, ¿no? Tengo que. Usted se va a vivir. Si se va a vivir solo, debe cocinar. Si no se muere, funde. Muere. Se rápido muere. Muere comiendo carbohidratos. Sí. Y bueno, de a poco voy aprendiendo solo. Y gracias a internet, donde tenés las mil y un recetas. Estoy experimentando con eso. ¿Usted está con el tutorial de YouTube? No, receta. Ah, va de ¿cómo se hace esto? Bueno, esto, sí, está listo. Eso, mucho bueno, condimento, De hecho, aprendí a cocinar cuando me fui a vivir solo un tiempo. Lo que tenía mal siempre eran las proporciones. Claro. La hora de las proporciones. ¿Te quedas corto? ¿Te sobra? No, yo me iba a las nubes. Cocinaba como para 4 días, cocinaba para 6-7 personas más o menos. Tenía un bol lleno de fideos de la semana y pasada. Y a veces tiraba varios días con eso. Y viviendo uno solo, come una sola vez al día. Y encima, es lo mismo, como que también estaba flaquísimo. Estaba hecho un palo en ese entonces. Ahora estoy hecho un hiperobeso, pero en su momento estaba flaco. Y bueno, en ese momento era por eso. Porque cocinaba y veía, abría la heladera, había siempre lo mismo. Y dijo, ya, voy a dormir así directamente. Y no comía también. Quiero decir que me llegó un mensaje recién, me dice, pasé por Camino de Cintura. Ah, sí, eso se lo mandé al instante y sé que le llegó ahora. Llegó otro mensaje con carita de felicidad, los estoy escuchando, bueno, gracias. Bueno. Y después llegó, dice, no te rindas, justo para mí, dice, quiero creer que Solange, dueña de las pizzas junto a su hermana y a Maxi. Ah, eso no dijimos, es una pizza lo que tenemos en la mesa. Exactamente. Lo que ha cambiado el panorama. A la gente, vamos a mandarle un saludo a la gente de Doña Olga. Y en especial a Laura, Solange, a Maxi y a Mauro, que los conocí hoy. Uno fanático, el último fanático de Rammstein. Como le gusta a usted. Un amigo. Gente que no está bien de la cabeza. Y el olor. Yo creo que impregnamos nuevamente el olor de acá, de lo que es el estudio. Sí, ya estamos. Pobre la gente que venga después aquí. Que venga mañana, va a quedar todavía. Yo creo que sí. El olor. Yo creo que por eso dijimos, con el olor hemos ya gran parte, sabemos que ya es rica. Ya no, ni las probamos, todavía estamos hablando, ahora cuando hagamos un break de un par de temas, las vamos a pasar a degustar. Y después le diremos, así que muchísimas gracias a ellos, a Pizzería Doña Olga, que está en Tres Cruces y Watt. He tenido el gusto de conocer a Solange, Laura, Max y Mauro, así que muchísimas gracias a ellos por colaborar con este programa, ¿no? Por supuesto. Con este vicio, sí, que es la ciudad dormida. Está empezando a hacer frío y recuerdo esos guisos de lenteja. ¿Qué hacíamos acá? Traíamos. Pero éramos muchas personas. Sí. Si quiere lo vuelvo a cocinar y lo traigo, pero vamos a estar nosotros dos. No, tenemos que convocar a más gente. ¿Te dice que hagamos una combilona acá? Yo no sé si está bueno eso. No importa. Que salga como salga. La última vez. Radio Verdad. Tuvimos varios tirones de oreja, quiero avisarle. Y bueno, es una vez. Es un permitido. No sé, yo estoy. La recaída de la ciudad dormida. Sí, por eso. Estamos como que estamos haciendo buena letra y que no sé si da para volver a recaer en esto. No quiero ser el culpable de que nos vuelvan a sacar del aire. Vamos a analizar. Vamos a hablar con el productor. Le prometo que dentro de un par de días vamos a hacer locro con el señor Pablo Lautaro, ex integrante de La Ciudad Dormida, señor Pablo Lautaro Dan. Y quien les habla, vamos a estar haciendo locro para nuestro grupo más allegado de amigos. Hay uno que no va a comer, que ya dijo no va a comer. ¿Por qué? El señor Fernández, porque no es de su agrado esa comida. Prefiere un pati, dijo. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Usted sabe que la gente virtuosa siempre es exquisita. Tiene su... Sí. Usted sí. También fue en algún momento. O ahora ya no es tan virtuoso. Claro. Ahora no soy tan virtuoso, eso es lo que cambió. Ahora no es tan... Cambió, lo vi alguna vez. No vamos a entrar en detalle por cuestiones de códigos que tenemos entre hermanos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, pero... Yo alguna vez le he hecho una maldad a su hermano también, el cual nunca comía o tomaba de algo que haya comido. No podemos, pues total no está con nosotros aquí, así que está. Claro, está el código termina acá. Está en su pizzería, claro. Y le pasaba la lengua al vaso de él para que no tome. Y después. Después revoleaban las cosas y venía la agresividad con la cual nos llevábamos, pero bueno. Hermanos. Bueno, Sergio, hemos comenzado con Logos y No Te Rindas. Buen tema para todos, ¿no? Para sí. Todos los que estamos viviendo este mes picante, ya el 9 de abril y estamos contando monedas. Bueno, vamos a dedicárselo a Solange, así que dijo justo para mí. Así que el tema, bueno, se lo vamos a dedicar. Sí, lo he elegido en especial por todo eso, por todo lo que estamos viviendo, la sociedad, el mundo y todo. Después habrá otro tema más para hablar de eso. Sí. Y para todos los que las luchamos habitualmente en la vida en general, le dedico el tema de Logos. Así que bueno. Sergio, ¿qué le parece si seguimos con la música, bueno, y con algunas cosas? Arrancamos rockeando a full. Este me gusta, ¿eh? Y tenemos, dentro de esto, tenemos la... El tema cover, sí. El tema de los covers. De una banda que ha vuelto hace muy poquito. Y qué noticia por otras cosas también. Y por todo. La banda que sigue también. Vamos a decirle, si quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Nos puede enviar un mensaje o un WhatsApp. Será recibido. Después diremos las otras vías de... para conversar con nosotros, así que bueno, sigamos con la música, así podemos. Sí, por favor, que se está enfriando. We'll be right back.

Bueno, ¿qué hemos pasado? ¿Qué pasó? Varios temas. Recién usted estaba sonando un solo, de un solo lado, misteriosamente. Oh, así que hice, toqué un botón, lo volví a apretar y ya se escucha bien. En fin, hemos pasado AC/DC con Fire Your Guns y luego Guns N' Roses con Live and Let Die, el cover del programa de hoy de Paul McCartney. Paul McCartney. Así es. Temazo, hiper escuchado, temazo, hiper conocido. Uno de los covers más famosos, podemos decir, sí, de cualquier banda de rock, ¿no? Se hizo muy famoso ese cover. Más en la versión, porque todo lo tenemos con el rock de McCartney, y como que acá como que está más. Sí. Bien arriba, ¿no? Luego de la tanda sonó Rata Blanca con Señor Espectro. Ese lo dedico a usted. Qué bueno. Que se, muy parecido a un fantasma. Qué buen tema. Me gustan esos temas de Rata que son con dedicatoria. Uh-huh. Sí. Alguien se lo dedica. Siempre, porque como Rata es una de las bandas de la cual más me gusta, siempre encuentro un tema para cada uno. Y el Señor Espectro se lo a usted. Bueno, gracias. No, de nada, se lo agradezco. ¿Ya probó la...? Estoy en eso, porque... Usted, que yo veo, ya que, veo que el 86 viene muy atrasado hoy. Tomé la delantera enseguida. Sí, sí, venía muy atrasado. ¿Por qué hemos pasado AC/DC y Guns? Todo tiene un porqué. Exactamente, no hacemos nada al azar nosotros. No, no. Por eso pasamos el rato hablando. Claro. AC/DC ya viene siendo noticia hace rato, desde la enfermedad de Malcolm Young, por lo cual se separó de la banda. Demencia senil. Ajá. Y el baterista Phil Root, que fue preso por amenazar de muerte a un ex empleado y tener consumo, tener drogas, en posesión de drogas, ¿no? Metanfetaminas y marihuana. Tenía algo, poco y nada tenía. Y encima la foto que le ponen en las noticias. Bueno, la cara. Es mala. Qué malo que es el periodismo. Usted bueno. Sabe que él, si usted saca una foto espectacular, sí, y una foto horrible, muy seguro que pasen la foto que salió horrible. Sí. Depende también la noticia, ¿no? Si es algo bueno o es algo malo, ¿no? Y sí. Y bueno, en estos últimos días se venía hablando fuerte, fuerte. Todavía no hay definiciones, pero los rumores son bastante concretos del problema de Brian Johnson, que no puede seguir arriba de los escenarios con AC/DC porque podría quedarse sordo. Y por lo cual se suspendió la gira por Estados Unidos. Vamos a decirle que todo lo que se refieren es un rumor, o sea, porque lo vieron salir a... ¿Con quién lo vieron salir? Del estudio lo vieron salir a los integrantes de AC/DC y luego salió el señor Axl Rose. ¿Qué parece que sería? Sería, en teoría, eso me gustó el llevarlo a un hipotético. Sería el cantante que reemplazará a Brian Johnson, ¿no? Claro. Esto sería por el resto de... Tienen una gira europea por adelante, en mayo. Exactamente. Entonces esto sería solamente por el... ¿cómo se llama este? Por la gira europea. Por las... Termina la gira. Sí. Solamente por las obligaciones que tiene la banda. Ahora, Axl también... Tiene la reunión de con Guns N' Roses. Claro. Volvió con la formación con Slash, con Duff, y volvió el primero de abril, si no me equivoco, sí. El primero. Viernes. Vamos a decirle que la gran parte de la gente allegada a AC/DC quieren al cantante de Crocus, Mark Storace. Como algo definitivo, sí. Porque es el que más se asemeja a la voz, pero de... No de él, sino de Bon Scott. Es muy similar a la voz que tenía el señor Bon Scott. Entonces, los allegados a la gente de AC/DC quiere eso. Quiere que se lo pueda convencer a Mac Storace para poder ser el reemplazo durante la gira y después que se queden con ellos. De el señor Brian Johnson. Es una banda vamos a decir que va a seguir tocando, claramente. Claro, bueno, vamos, sí, a pesar de los reveses. Vamos a decir que Bon Scott fue el primer cantante de AC/DC hasta 1980, donde fallece, ¿no? Sí, sí, ahí entra trágicamente. Back in Black. Exactamente. Fallece en una. Yendo a un recital, a una fecha, y bueno, trágicamente desaparece, nos abandona. Como tantos otros que han sucumbido muy pronto. Y que aparecen en la canción de Barón Rojo, ¿no? Exactamente. En fin, parece que sería una de las opciones, la más resonante, porque es Axl Rose, ¿no? Pero muchas críticas de parte de famosos también, de músicos que si no, no debería ser. Pero bueno, ya veremos quién reemplazará. En mayo ya lo vamos a saber, a menos que suspendan también la gira esa. Exactamente, exactamente. Bueno, Sergio, estamos en lo suyo. Bueno, no quiero molestar. No, no, está bien. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Estamos escuchando lo nuevo de Deftones, que ha salido ayer. Que usted nos había anticipado que la semana pasada. Exactamente. Este nuevo disco se llama Gore, es la octava placa de esta banda, que ya tiene unos 27 años de carrera. ¿27 tiene Deftones? 27 años de carrera, arrancaron muy jóvenes, el Chino Moreno, Stephen Carpenter y... Por eso me llama la atención, 27 años, yo pensé que tenía por lo menos 19, 20 años. No, arrancaron a los 15 años, los muchachos de Sacramento, Colorado, en Estados Unidos. Es una de las bandas más conocidas de lo que se diría metal alternativo, porque digamos que no tiene mucho encasillamiento posible esta banda, como tantas otras que surgieron en los 90 también y que navegaron por diversos estilos, y así surgieron millones de categorías nuevas para el heavy metal que son bastante engorrosas, y una banda es muy difícil de etiquetarla, la verdad que sí, más ahora. Bueno, la formación original que acabamos de nombrar se completa con Frank Delgado en los samplers y Sergio Vega en el bajo, que es el reemplazante de Chi Cheng, el bajista original que murió en el 2013 luego de estar 5 años en coma por un accidente. El primer tema que estamos escuchando se llama Prayers Triangle y vamos a escuchar un poquito del segundo track. Acid Hologram, segundo track de este disco, que tiene 11 temas. Uno de ellos que escucharemos un ratito es Phantom Bride, que participa Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains. Muy interesante tema. El tercer track se llama Doom Medusa, ha sonado en la ciudad dormida hace un par de semanas. Así es. Como uno de los adelantos, así que lo vamos a saltear al cuarto track. Escuchamos Geometric Headdress, cuarto track de este álbum, que ha salido, como dijimos, el día de ayer, y ya es la ciudad dormida, lo estamos pasando. Oh, espero que no lo traiga nuevamente. No, está. Espero salió. Que nuevamente no entremos en problemas. No, por favor, le pido. No quiero rondar los calabozos de la comisaría de Gregorio Laferrer. No, para nada, no pasa nada. Creo. Está todo arreglado con los muchachos. Ah, bueno, está bien. Uno de los temas que más me gustó se llama Pintura Infamante. Son los muchachos de Sacramento, California, que desde 1988 vienen tocando juntos, casi la formación original. Muchos años. Típica banda de pibes de secundaria que se juntan a tocar y bueno, llegaron a esto, ¿no? Y usted llega, se está comiendo la vida. Lo está disfrutando. Este es el momento suyo, no voy a molestar. Claro. No voy a meterme. Yo le abro el micrófono por si quiere decir algo, comentar algo sobre lo que está degustando. Exquisita. Yo estoy picando un disco y usted está picando otra cosa. Exquisita, quiero decir. Vamos a saltear un par de temas para ir a Phantom Bright, el tema con Jerry Cantrell de Alice in Chains. True, you. Escuchamos Gore, el disco nuevo de Deftones, octavo álbum que ha salido ayer a la venta. El sucesor de Koi no Yokan del 2012, dura 48 minutos y son 11 tracks. ¿No querés? ¿No querés hacer la otra sección, la del 38 también? Le gustó. Usted prefiere pasar música, ¿no? Está. Ahora sí. Ahora sí. En fin. Interesante disco, lo he escuchado dos veces, así que no mucho no puedo profundizar. Ha salido ayer, ¿no? Salió ayer, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya lo robó para pasarlo acá? Qué grande. Vamos a cerrar la presentación de este disco, el octavo álbum de Deftones, Gore, con un tema como para ir cabeceando y ponerle picante a este programa. Gore es el tema que le da nombre al disco y va a sonar para cerrar esto en la ciudad de Río. Now my body's so wet and dense.

Perfecto. Vamos a decirle que nos llegó un... hay problemas, como siempre, dice... Menos mal que no lo dediqué. Dice, pasando el peor tema del disco, viene jaja, puso la gente de errante por el tema de Rata Blanca. Menos mal que no se lo dediqué a la gente de errante. Parece que no le gustó el... Parece que no, ¿no? No. Y después tenemos otro mensajito también de la gente de errante. Hacia usted, seguramente. Dice, justo, el productor me comentaba que iba a poner el grito en el cielo porque no subían el último programa, el del sábado pasado. Se lo dijo usted. Paciencia, paciencia. Tuvo una semana muy ocupada. Yo le dije, tenía, venía, usted venía un poco atrasado. Yo le puse que venía un poco atrasado. ¿Atrasado de qué? De hambre. Ah. Él, había que justificar su... Yo le iba a decir que tenga cuidado con el cartón porque algunos dicen que es tóxico, porque veo que le está entrando como nada. Así que tiene el gusto de la pizza el cartón. Bueno, sí, si no queda más pizza. Pero tampoco no llegar, está mal, llegar a ese momento, ¿no? Bueno, hemos comenzado con pasar Tierra de Vándalos. ¿Por qué, Sergio? ¿Qué vamos a hablar? Porque estamos en una tierra de vándalos. Básicamente, ¿no? Después de tanto revuelo por los Panama Papers. Y procesados por viejas causas de corrupción de un bando y del otro, digamos que nadie se está salvando de esta historia, ¿no? De la justicia, sobre todo. Espero, ¿no? Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero... Debería, ¿no? Deberían investigar. No, por ahí la encargada de la parte de la anticorrupción. Además, debería investigar en vez de justificar, ¿no? Algunas cositas. Estamos, si vamos así, estamos en el horno. Vamos a decirle que por algo tiene el cargo para encargarse de lo que es corrupción y... En teoría debería investigar, claro, debería. Y dejar de tuitear justificando estas cuestiones, ¿no? A ver, yo no tengo un paraíso fiscal en... No tengo un dinero en un paraíso fiscal, ¿no? Así es. Ahora, ¿para qué lo tenés ahí? Y no, y acá. Es para solamente evadir, no hay otra cosa que no sea eso. ¿Cuál es el sentido, no? Evadir impuestos, evadir la AFIP, evadir registrar la empresa, evadir un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, los grandes millonarios que no quieren pagar impuestos. Eso es increíble, ¿no? Después uno tiene que andar pagando y aumentos y... Claramente, hay gente que no quiere pagar impuestos. Claro, claramente entramos en la vieja Argentina donde iba preso el roba gallinas, el que se robaba 100, 150 pesos y no el que se roba millones, ¿no? Volvemos a la vieja Argentina donde deberían ir en cana los dos, por supuesto. Pero es más factible que vaya en cana el que roba 100 pesos al que roba millones y millones. Es una historia de repetirse. De nunca acabar. Sí, sí. Y por eso decimos, la tierra de vándalos viene del lado de que tanto los que acusaban y los acusados, ambos están con problemas con la corrupción y es algo que... Lamentablemente igual nosotros eso no lo podemos manejar porque eso lo... Directamente la sociedad hace que a veces se encubra, ¿no? Uno porque... A veces yo pensaría que el no hacer nada es encubrir parte de esto. Ahora, ¿cómo indigna también? No de ahora, ¿no? Digo de siempre. ¿Cómo indigna la reacción de mucha gente con respecto a estas cuestiones? ¿No? Hay mucho ensañamiento cuando, no sé, un pibe roba una cartera, ¿no? Lo linchan. Lo linchan. Y cuando pasan estas cosas es como... Está bien, puede ser que uno pueda estar acostumbrado a que esto suceda. Pero la indignación... Pero no está bien. Claro. Pero vos te podés acostumbrar, pero no está que bien. Haya tanta diferencia entre indignarse con un pibe que roba una cartera y no tanta reacción con un tipo que negó millones de dólares al Estado. Y bueno. Y el cual te obliga, te dice que debes pagar los impuestos que vos... que no te podés hacer el oso y no pagar, te obliga a pagar el impuesto que sea. Un ejemplo, a mí me vino la luz y creo que fui suave porque pagué 250 pesos, por ejemplo. Sí. Sé de personas que pagaron mil y pico de pesos. Te obligan a que vos pagues todos los... y me parece muy bien. No me pongan subsidios si el servicio va a ser bueno. Pero vos evadís, en el momento que vos tengas que pagar tus cosas, vos las evadís y estamos en el horno. Sí. Y peor, para mí, la respuesta que dio en su momento, que dijo, no, eso era de mi padre, no, eso era de mi hermano, no, eso era de mi primo. Las tres compañías que estaba él. Y después él se lo recomendó al presidente Angelici de Boca, ¿no? Le recomendó el lugar. Así que bueno, fíjense, no sé, tomen cada uno su... Y no estoy siendo partidario de ningún partido político, lo digo porque de indignado que estoy, nada más que eso. Estaba pensando en esas denuncias de Carrió que fueron hace poco tiempo, un par de meses, sobre Angelici, y se ve que alguien le tiró el dato, porque esta investigación es de un año, ¿no? Un año de periodistas trabajando sobre el tema. Sí. Son millones y millones de documentos, y se ve que se filtró esa información y Carrió salió a denunciarlo. Porque se ve que tenía un datito de ahí. Casualidad, Angelici estaba metido, ¿no? Casualidad. Vamos a ver, llegó un mensaje y dice, hola ciudad, temazo el de Barón Rojo, qué recuerdo, dice un oyente caracterizado, el señor Ricardo de la Fe. Vamos a decirle que estaba jugando su Independiente querido. No sé cómo salió nuestro River querido. Vamos a averiguar. Iba ganando 2-1. Usted cada vez que averigua va para atrás, por favor. E íbamos ganando 2-1 al momento de partir para acá. Después bueno, no sé. Sí, no, mejor no. Sí. Empató 2-2. ¿Eh? Empató 2-2. ¿En serio? Sí. Contra el poderoso Sarmiento de Junín. Yo que le dije, ¿para qué? Bueno, pero tuvimos... Igual ya el resultado ya estaba puesto por Macri. Nos despachamos con un 6-0. 0-0 Independiente. A los 56 minutos del segundo tiempo. Así que quiero que pasen algo de Ángeles del Infierno, algo viejito, jaja. Muy lindos recuerdos, dice Solange. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ya estaremos. Llegó otro mensaje. Vamos que con dice. Los gallegos. ¿Eh? Vamos con los gallegos. Así es. Pues tío, pone un buen tema, tío. Deja de comer gordo. No sé si se referirán a usted. Vas a explotar. Son intimaciones. Sí, no. No importa. Yo igual me hace como que no entendí, no escuché. Y bueno, ¿tenemos una sección? Tenemos una sección. ¿Qué sección? Programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suba de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Hemos llegado a la sección, la cual nos piden tantos, y hoy con un pedido, un tema pedido. Esta es la sección donde nuestros oyentes más critican, nuestros oyentes más escuchan, nuestros oyentes más cooperan en la formación. Genera amor y odio. Exactamente. Por eso es la más escuchada, la más pedida, ¿no? Polémica. Y en este caso sí, este tema lo hemos pasado ya varias veces. Es un tema el cual, fetiche, como le dice el señor Fernández mío, es un tema al cual me encanta. Y para que voy apagando las luces, ¿eh? Sí, vamos poniendo un poco en tono. Eso sí, no se acerca a la pizza, a las pocas porciones que quedó, porque lo veo que aprovecha que mi sección en este momento. Y sí. Bueno, este momento es en el cual nos desligamos de todo lo que es esa obsesión rockera. De tener las tachas más grandes, la mejor campera de cuero. Dejamos de ser ese metalero ortodoxo para, no te digo convertirse en un oso de peluche, pero escuchar ese tema al cual toca la fibra íntima, donde dejamos nuestros pensamientos heavy de lado, nos metemos en lo más profundo de nuestro ser y decimos: pasame el 38. Hoy en especial un tema, como ya dijimos, es un tema del cual ya hemos pasado ya varias veces. Creo que por eso mismo nos los han pedido. Y es un tema fuerte, un tema el cual nosotros hemos pasado en la sección de baladas. Pero en realidad no es una balada, es un tema donde la resignación, ¿no?, de la desunión, del no ser querido, el de no sentir lo mismo con la otra persona, llega un momento donde llegas a la resignación, ¿no? Decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, no sé. Bueno, en esta ocasión el tema va a ese lado, va para el lado de donde uno cree que dejó todo, ¿no?, por el otro. Donde uno sabe que, no sé, entregó lo mejor de sí y por ahí no es correspondido, ¿no?, por el otro. Y es un momento duro, una situación difícil, una situación donde uno no quiere estar, ¿no?, por supuesto. Y hay un momento donde uno pasa cosas difíciles de justificar, difíciles de decir por qué uno está con esa persona, difícil de decir, no sé por qué aguanté este momento, no sé por qué aguanté esta situación, si en otro momento de la vida no lo hubiese hecho, me hubiese ido, hubiese pasado tantas cosas, pero el querer a la otra persona, el amarla, hace que uno piense o crea que esa situación de la cual nunca pensó llegar sea algo que solamente pasó en ese momento y que no iba a volver a pasar. Y bueno, este tema habla de eso, habla mucho de la situación tan dura y el estar entre perdonar y el abandonar. No lo quiero poner en su lugar. A mí me ha pasado estar en ese lugar. Y es una situación difícil. Y bueno, este tema, como hemos pasado, lo hemos pasado varias veces, es una banda power metal la cual lo canta. Voy a decir una parte porque está en inglés, así quiero... ¿Lo va a cantar? No, lo voy a cantar, no, por supuesto. Dice: ¿qué puedo hacer? ¿Lo superaré? Ahora debo intentar dejar todo atrás. ¿Viste lo que me ha hecho? Tan difícil de justificar. y lentamente va pasando. Para siempre y aún más te extrañaré. Sin embargo, te beso una vez más, cayendo en la tierra de nunca jamás. Me he esforzado tanto y mañana estaré llorando. ¿Cómo pudiste ocultar tus mentiras? Tus mentiras. All behind.

11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en ese lugar. Si no, tenemos un Facebook oficial en el cual se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Nos llegó un mensaje que dice: Juanjo, Sergio, podrían pasar Panamá. Dice Gustavo de Lafa, otro oyente caracterizado nuestro. Van Halen. Panamá. ¿Cómo dormido? Sí, ahí teníamos que haber pasado. Dormimos. Arrancar con eso. Menos mal que tenemos a nuestros oyentes caracterizados que están siempre del otro lado haciéndonos el aguante. Dice, hablando de eso, dice: aguante, varón rojo. Un mensaje. Después tiene otro que dice: hoy sí me pego un tiro. Otro. No sé, ¿usted quiere sacar al aire o saca al aire? Bueno, lo que salga. Usted se hace responsable. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo anda? La chilena. ¿Cómo anda, chilena? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, estás escuchando la música. Recién entré a mi casa y estás escuchando. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Ah, sí, viste, toda la vida. Bueno, pásenme el tema que ustedes quieran. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sabe que nosotros nos habíamos atendido porque tenemos la duda? Porque a veces llama por ahí. Un día esto nos va a salir alguna pizzería, algún remisero. No creemos que haya del otro lado gente que nos escuche. Sí, sí. Ah, pero yo sí, la chilena es la infaltable. Bueno, muchísimas gracias, chilena. Bueno, un besito para vos. Un beso grande, después nos despediremos con un tema para usted. Bueno, un besito para vos. Besos, chao, hasta luego. Bien, bien. No fue ni... Salió bien. Hasta ahora vamos bien, bien. Seguimos con los mensajes, dice: grande, Juanjo, para mearse su tono al leer, dice. No sé a qué se refería, no sé qué. Si habré puesto algún tono diferente. No, yo no noté nada raro, yo creo que lo vi. No vi nada sobreactuado, nada, para nada. Vamos a decirle que se lo vamos a dedicar a la señora Emilce, el que nos había pedido el tema de Halloween, Forever and One. Bueno, se lo vamos a estar dedicando a ella y a toda su familia que está escuchando del otro lado, así que un beso grande para ellos. Y como el otro, el de Def Leppard, que le pegamos después, lo va a decir usted porque a mí me cuesta la pronunciación, ¿sabe cómo es esto? Def Leppard, Bringing on the Heartbreak. Así es, y nos llegó un mensaje, ¿sabe que está ¿Qué tiene en el dedo? Vamos a hablar de eso. Sí. Mi anillo. Es un anillo novedoso. Es un poco... ¿Un poco mucho? Sí, raro. Después si quiere sacamos una foto. Podría, y lo subimos. Para... Pero... Sí. Es para rascarse la espalda. Es como el que tiene muchacho de Korn, algo parecido. Sí, exactamente. Yo me lo saqué cuando fui a buscar las pizzas. Me porque imagino, no, va a pensar que viene a robar. Va a decir, me viene apuntando con esa porquería en el dedo, anda ya a saber. Ya se está pareciendo a Pettinato con esa. Con ese tipo de cosas extravagantes. Que oh, pero me va a cuestionar por todo. Me va a cuestionar. La familia me decía, vos sos grande para comprar. Por un anillo. Me dice, vos sos grande para comprarte un anillo. Después voy a comentar algo, no puedo. Hasta que no me den lo que no puedo. ¿Qué tema, Dios mío? Puso la gente de Rante por el tema de Innombrable de Def Leppard. Le voy a poner uno de los innombrables. Yo que siempre nosotros catalogamos de innombrable algunos temas que nos cuesta pronunciar por nuestro escotado idioma inglés. Y después teníamos unas cositas también con respecto a que dice que, acá está, ¿eh? Dice, buenísimo, pero pegarlo con Def Leppard subió la calificación, así sí, dice. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Pegaba muy bien un tema con otro. ¿Eh? Fue un gran bloque, un gran bloque. Sí, sí, por supuesto. Y tema al cual podríamos pasarlo en cualquier momento también, ¿no? Después nos han subido una... No sé por qué está tan lenta la computadora. ¿Usted sabe por qué está Porque tan lenta? Porque la usa usted. ¿Eh? Son cosas que le pasan a usted. Pero sí sabe que conmigo se complica la tecnología. Y como que para mí lo siento que me lo están haciendo a propósito. Vamos a decirle que, Sergio, no sé si lo nombramos, que para cortar con tanta dulzura, ¿qué hemos pasado? Serpentor. y Sentenciado a la Calle, del último disco Legiones. Temazo, temazo. Así es, muy, muy bien. Pesado. Bien arriba para cortar con tanta dulzura y tanto amor. Después, nuestro productor nos envía mensajes, quiere decir que está del otro lado. Ya pasaron lo de los covers y ya medio tarde. Los leo recién ahora. Bueno, nos manda una Disturb, una band, un tema para pasarlo. Ya ahora Sergio se lo pone, que es un cover de Phil Collins, dice, así que Sergio ya lo tiene anotado. Buenísimo. Dice, el mejor lento de Halloween lejos, dice el señor Diego Pérez. Y pregunta si subió el programa de la semana del sábado pasado. Sí, sí, sí, ya está. ¿Ya está? Llegué con lo justo, pero ahí está. Perfecto, perfecto, eso es bueno. Después, para mañana. Para el. No la sé fechita. Cómo, sí. Mañana. Mañana. ¿Lo puede leer usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Acá la tengo. Mañana a las 7 de la tarde, sí, en el clásico Va de Nuevo de Morón, frente al cementerio, tocarán Esternaun, Soundtruck, Alma Salvaje, Conjuro y Designio. Valor de la entrada, $30. Estamos, sí, bien. Vamos a ir. Yo quiero bastante decirle barato, que voy a ir y preguntan si se puede ir en bermuda, ¿no? Bueno. Seguimos con el mismo dilema de la bermuda. Hay que ser integrador, che. Bueno, dice, pregunta si hay derecho de admisión. Dice, vamos que paga el productor. Así que. Epa. Vamos, así, bueno. Yo voy en bermudas y voy a ir mañana, así que me anoto. A la gente de radio. Habría que hacer una fecha organizada por este programa, sí, y que todos vayan en bermuda. Podría ser, en pleno invierno. Festival de las Bermudas. Así. Pleno invierno. Sí, sí. Yo no tengo problema porque yo uso bermuda hasta en invierno, pero. No, pero cuando estés adentro, ya está. No, sí, el problema es. Adentro ya es el calor de la gente. Nunca tuve el problema de. Bueno, aparte de más allá de lo que es la. Ser descalificado, ¿no? Por nuestros pares, pero sacando eso, sí, no, sí, sí, no hay problema. El orgullo. Como el orgullo gay, pero de las bermudas. Claro. Ahí está. Perfecto, me parece muy bien. Sergio, nos habían pedido unos temas, podemos meter. Vamos a arrancar con eso. Sí, vamos con. Tres al mango, dale. Temas bien al mango y. Seguimos con los gallegos. Dale. Pues tío, dale. Españolada. Yeah! 7.0, looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No sé si quiere decir algo, nos vamos porque después de esto es algo. Espere que estoy tragando la, la pizza. ¿Hay algo más que decirlo después de semejante final? Terrible, tres temas al hilo, uno de ellos pedido. Estamos hablando de Ángeles del Infierno, el principio del fin. Sí, había sido por, pedido por Solange de la pizzería Doña Olga. Luego Enforcer con Undying Evil. Que nos han visitado el 11 de marzo. Exactamente. En el Uniclub, ahí cerca de donde vivo. ¿Qué eran, suizo o sueco? Lo maté. Me mató, pero mal, mal, mal, muy mal al aire, muy mal. Me gusta incomodarlo, sí. System of a Down sonó luego con Toxicity, un clásico. Como sí, para irnos bien, bien. Yo, bien, en el momento de la opción de los temas, le puse como 3 o 4. Me quería ir con cualquiera de esos 3 o 4. Está bien, es. Hay muchos para elegir de la banda. Por eso le digo, le di a elegir a usted el que usted quiera, porque usted sabe, esta gente así, a usted le gusta mucho, entonces esta gente desubicada, loca. Justo estábamos hablando algo cuando pasé a retirar las pizzas, que decía de que usted es el que tiene la música, los decibeles un poco más altos, yo soy un poco más tranquilo. Depende, depende el día, del momento, porque a veces me da por escuchar otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Yo quisiera mandarle un saludo a la señorita Antonella, porque si no se pone celosa, porque no la nombran, está del otro lado, así que bueno, mandarle un saludo grande a ella y a sus hermanos que están escuchando del otro lado, para que no se sienta mal, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sergio, No sé, llega mensajes, no sé qué hacer. Si quiere... Lea sin filtro, por supuesto. No, sin filtro, usted sabe que leemos sin filtro para quilombo. Bueno, que se hagan cargo, viejo. ¿Eh? Que se hagan cargo. No, mejor vamos, no hay pausa, no hay nada, ¿no? Ya como que ya no tenemos... estamos sobre el horario de retirada. Bueno, Sergio, entonces, yo quiero mandar un saludo a nuestro amigo Lucho y su Rocola, que tiene un programa aquí de 18 a 20 horas de lunes a viernes, así que muchísimas gracias a él por estar siempre también con nosotros, ayudándonos en todo, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, no sé si dedicarle... dice, dejen de photoshopear la bebida cola, que se nota que es un fotomontaje, dice. No, sí, claramente, claramente. No creen que nos fuimos, que nos estamos convirtiéndose en cipayos. Creen que... los tiempos cambian, ¿no? Mira, ¿sí? Gente, por favor, le pido, no ensucien mi imagen, porque yo sí me adapto. Están difamando. Lo que sí se ve que atrás del cartón como que quiere asomar algo que no se ve, pero bueno, nada más. No se puede mostrar todo. Claro, se puede mostrar algunas cosas. Hay que ser responsable. Esto es un programa de radio, por ahí no lo sabían. Así somos, bueno, comunicadores. Claro, somos unos comunicadores. Dice que hagamos el Bermudas Fest, dice aquí, así que bueno, muchísimas gracias. Sí, podría ser el Bermudas Fest, ¿por qué no? ¿Usted se prendería el Bermudas Fest? Sí, por supuesto. Bueno, yo quisiera... vamos a lucir nuestras mejores bermudas y con historia, con muchas historias. Sí. Bueno, nos habían comunicado algo cuando nosotros empezamos el programa, no lo quisimos decir para no... por ahí comenzar con tantas pálidas. Nos ha dejado durante aquí la semana, ayer fue, un integrante de aquí, de uno de los programas de la radio, El Churrero, del 28, así que, bueno, nada más que decirles a la familia de ellos, de él, no sé, mi más sentido pésame, y que la verdad nos habían mandado mensajes, habíamos estado en comunicado un par de veces con él, y lamentablemente nos ha dejado aquí, a nosotros. No quisimos nombrarlo antes, bueno, por cuestiones de que cómo es esto, no sabíamos de su deceso, y ahora lo estaban velando, ¿no? Así que bueno, no sé más que yo, estas cosas, vio como soy de pocas palabras y difícil para agregar. Sí, no, mucho más que eso. Bueno, usted, Sergio, quisiera decir algo, comentar algo. No, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos. Se va este quinto programa, me parece que estamos redondeando la idea. Prometo que para la próxima semana estaremos con la nueva sección de... llamémosle banda emergente, llamémosle de otra forma también, pero va a andar por ahí. Perfecto, perfecto. Yo ahora voy a estar tratando de subir algunas cosas que dejamos colgadas, con algunos temas que nos faltó, porque me faltan dos temas o tres subir, así que voy a subir. Y bueno, y mandarle un saludo a todos nuestros oyentes caracterizados, silenciosos, nuevos, viejos, los cuales están siempre del otro lado, compartiendo este hobby nuestro, este delirio que tenemos de hacer este programa de radio ad honores y hacerlo con la mejor onda, porque de eso es lo que más se vale este programa, ¿no? Por supuesto. Y bueno, sin más nada, ¿usted qué dice? Será hasta la próxima semana, de 20 a 22 horas, van a volver a escuchar el rock en su máxima expresión, de la mano de la gente de La Ciudad Dormida. Hasta luego. Yo te digo eso de andar subiendo fotos y todo eso de acá, cortala, ya fue, ¿no? No lo subamos más. No, porque no, nos vende. No, olvídate, sabés que encima, mira, ven que vos llevas unas pizzas algo y ya al toque. Yo encima tengo como 40 guachos, tengo pizza, pa, pizza. Tengo todos los pollitos y esperando desesperado, ¿no? ¿Y no sobró nada ahí? Y sobró una aceituna. Ah, no, esa se me cayó al piso. No, la tiraste de arriba y ya casi la comí. Sí, no. Y gaseosa nada tampoco, olvídate. No, no se puede, sino hay que decir que no trajimos nada. La próxima vez, nada de fotos, olvídate. Nada, no. Roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor!